comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Esta tarde, desde las 17 horas, en Parque de los Patricios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Frente Amplio hará su gran acto final con artistas. Y el cierre a cargo del compañero Tabaré Vázquez. Desde nuestro espacio nos sumamos a la convocatoria para que no quede ni un oriental sin cruzar a votar por la fórmula Tabaré Sendic el 30 de noviembre. En tiempos electorales, no todo es consigna. Desde aquí, nos permitimos reflexionar. Necesitamos un desarrollo armónico del proyecto de país que nos planteamos. Y esto es en la medida de las necesidades nuestras. Y a esas necesidades se suman otras que inciden. Estas últimas no dependen de nosotros, pero nos fijan tiempos y plazos. Dijimos por estos micrófonos, y repetimos, que el camino hacia nuestra soberanía y liberación nacional no es ni siquiera pensable sin una mirada que contenga en el mismo camino a la patria grande, a nuestra América. Tendremos diferencias o matices distintos, incluso críticas en cuanto a cómo avanzan algunos de los procesos, pero no existen dudas que se dan en el marco de una gran oleada popular antiimperialista. Esa oleada se expresa en proyectos de cambio. Las condiciones para ese sueño de la patria grande están presentes hoy en nuestro continente. Para lograr el sueño, los pueblos, durante un tiempo muy extenso, acumularon conciencia a través de muchísimas derrotas, sangre y sacrificio. Sería una inmensa irresponsabilidad no incorporar esta mirada a nuestro quehacer político, porque desde ella podemos valorar lo que forjamos cotidianamente. Nuestras luchas electorales, nuestros triunfos y derrotas ocurren en este marco. Se dan en el momento histórico que no podemos dejar pasar sin poner bien en alto nuestro compromiso. En el escenario político, en cada pueblo da su lucha. El fiel de la balanza lo define el tamaño de la entrega y el sacrificio de cada mujer y cada hombre del pueblo que pone en su pelea. No hay que retasear esfuerzos ni creer que es una lucha nada más. Cada volante, cada llamado, cada mensaje por redes sociales, cada acto, cada voto suma a la ola que recorre América Latina. La calidad de los tiempos que alcancemos dependerá de la altura que logremos darle a esa masa de soberanía en todos los rincones de la patria grande. La derrota que hoy le asestemos a los enemigos del pueblo, a los malos orientales y peores americanos, será la medida de nuestro aporte. De Fogón en Fogón, convoca a todos los militantes frenteamplistas y a los de la izquierda uruguaya toda a no dar por ganada ni perdida ninguna batalla hacia una patria grande, libre y soberana, hacia un país libre y soberano. El 30 de noviembre, votá por la fórmula del Frente Amplio. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen, mi general, los paisanos le dicen... ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay con un puñado de noticias, reflexiones y opiniones desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón, y como cada sábado de 7 y media a 8 y media, nos sentís por AM770 Cooperativa. Ay, welcome el sistema, come y nace la digestión. Entre tanta gente ciega, como topos voy, bailando un kamikaze. La gente tiene miedo. La cortina que nos acompaña es 11 tiros. remedio no. Entre tanta gente ciega como todo cachivo. Y el tema que estamos escuchando es Alarma. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Quiero sacar de esta fiesta para llevarte. Vamos a presentar al equipo en el día de hoy. Nos acompaña, en este caso, a mi derecha, la voz femenina que le pone la cuota aparte y también pensante, intelectual. Buenos días a todos. No vamos a presentar. No estamos hablando de Jorge García, estamos hablando de Verónica García Baleirón. Muy buenos días a todos. ¿Cómo va, Vero? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, lindo día, ¿no? Sí, muy lindo día, segundo programa, y hoy más feliz porque está Jorgito. Ahí está, ahí está, perfecto. El otro de los integrantes del programa que hoy viste chomba azul, con el número 3 en la manga y anteojos rectangulares, hoy no se vino peinado a la gomina, hoy vino con el pelo suelto, al viento, es el señor Manuel Daluz. Bueno, buen día, queridos compañeros, ¿cómo están? Si usted me permite, yo le quiero dedicar hoy el programa a la mamá de Marta Cardoso, que está pasando por un momento difícil allá en el buceo, una gran y querida compañera. Bueno, que todo salga bien y que tenga mucho más tiempo de vida con nosotros. Ahí está. Hola, vamos a presentar ahora a quien nació en la blanqueada. Empecemos con la mamaria, con pretendió llevar una vida humilde, austera. Y hoy las voces, los oídos de toda América Latina están esperando escuchar a su voz, su reflexión, su opinión. Buen día, señor. El señor Jorge García. Más que en la blanqueada, nací en el bar Las Carolinas, aclaro. ¿En dónde? Inserto en la blanqueada. ¿Usted nació en un bar? Sí, sí. Ah, mire usted. Ah. Sí, mis primeras formaciones fueron en el bar Las Carolinas. Ahí está. Donde me regodeaba la vista. Había una parada de colectivo y íbamos ahí, regodeábamos la vista y aprendimos a conocer el mundo sencillo. Ah, muy bien. Ahí está, genial. Bueno, saludos a la gente del bar. Sí, ahora le, como todo. Que lo vio crecer. Sí, ahora le cambiaron el nombre, pero para mí sigue siendo el bar Las Carolinas. Ahí está, muy bien. Y la columna vertebral del programa, el señor Pablo Mogilevski, claro, él es en la columna vertebral. Y vamos a estar en comunicación seguramente con Roberto Sabán desde Frankfurt. Así que, hechas las presentaciones oficiales, vamos a recordar a la gente que se puede comunicar al 5275-0770. También estamos en Facebook y en Twitter. Tenemos correo electrónico de fogon@radiocooperativa.com.ar. Ahora vamos a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. La primera noticia tiene que ver con la gira al Caribe que realizó el canciller Luis Almagro. Visitó Jamaica, Granada, Bahamas y Cuba, país en el que repasó la agenda bilateral de relaciones, destacándose los avances logrados en acuerdos sobre servicios aéreos, cooperación en asuntos de salud y en sanidad vegetal. La marcha de los bloques regionales que ambos países integran también fue parte del análisis de esta visita. No se puede. El presidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, aseguró que a fines de mes se prevé que la draga D7 del organismo finalice el dragado de los pasos Márquez Inferior, Medio y Superior en el río Uruguay frente a Soriano. Con posterioridad, la embarcación continuará los trabajos aguas arriba en Punta Amarilla y Punta Caballos, también en el tramo Nueva Palmira, Fray Ventos. El presidente de la Delegación Uruguaya de la Comisión Administradora del Río Uruguay, CARU, Gastón Silverman, dijo que el balizamiento de ese curso fluvial entre Paysandú y Colón, Concordia, Salto, está previsto que finalice a fin de año. Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más, la carne y la sangre son de propiedad del patrón. Estás escuchando. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. De fogón en fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes, presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted. El chino, con la última bola de la tarde, con el guante zurdo, le va a pegar Recoba. Allí está Migliore. Después de esto se va a terminar. Después de esto se acaba. Va a tomar carrera el chino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Maestro! ¡Fenómeno! ¡Impresionante! ¡Maravilloso! ¡Fenomenal! ¡Espectacular! ¡Es como para cerrar la tarde! ¡Impresionante, Recoba! ¡Impresionante! ¡Hágale un marco! ¡Impresionante remate del chino Recoba! En el final, en la última bola de la tarde, para ganar como le gusta ganar un clásico. ¡A un hincha! ¡Recoba, el chino! Apretarla contra el piso. Y vamos a hablar de fútbol. Y vamos a hablar del chino Recoba. No, digo, de Nacional y Peñarol y la selección uruguaya. Manuel Laluz. Un golazo el del chino. De otro partido, incluso, porque fue un partido muy peleado en la mitad de la cancha, no hubo mucho fútbol. Hay que decir, arrancó ganando Peñarol con un gol de penal. Una falta que el árbitro cobra y estaba bien cobrado. Gol de Pachequito. Y el empate de Nacional es una jugada con la mano, ¿sí? Y el juez no la ve en línea, y bueno, a cobrar. Y después esto, ya en los minutos, en el descuento, prácticamente ya casi fuera de juego, el chino, que es muy inteligente, no solamente que le pega bien a la pelota, sino que se tomó el tiempo necesario para poner nervioso al rival. Un minuto duró todo el acomodo de la barrera, la pelota, el chino mirando. Y yo les cuento esto porque yo lo vi en cámara lenta. Traté de mirarlo de esa manera para ver cómo le pega la pelota, porque en el momento que el arquero se tira es cuando la pelota bajó. Y eso solamente lo puede hacer un grande, ¿no? Es un, la verdad, Chino Recoba, nadie lo puede discutir. Pero bueno, terminó así, la cancha llena. Festejan los bolsos, 14 puntos de ventaja. Y bueno, esto significó el renunciamiento de Fossati, que sin ningún tipo de vergüenza dijo que renunciaba, no por los temas futbolísticos, sino por los extrafutbolísticos. Nosotros lo hemos dicho en esta columna, que creemos que nunca paró bien al equipo durante todo su periodo. Lo lamentamos muchísimo por la hinchada de Peñarol, porque es una hinchada grande, ha hecho mucha historia Peñarol en el fútbol uruguayo y seguramente la hará, pero no con este director técnico. Pero bueno, como lo decíamos el sábado pasado, habían dos clásicos más. Uno de ellos fue el de Danubio, que enfrentaba a Defensor, y ganaron los de la curva, 2-1. Si bien Danubio perdía en el comienzo del partido, casi al minuto, supo darlo vuelta y ganarlo. Un partido peleadísimo también, y hay que destacar acá una cosa importante que creo que nosotros siempre lo estamos diciendo y reivindicando, que la inmensa mayoría de los jugadores que jugaron en Danubio, que son titulares, pertenecen a sus inferiores, sea, acá se está marcando, digamos, Danubio no viene bien en el campeonato, pero continúa en la misma línea, con sus propios jugadores, no invirtiendo en jugadores, con mucho nombre, y bueno, y empezó a salir, ¿sí? Empezó a salir de allá abajo, con fútbol y con los chiquilines. El otro clásico, que en particular para mí fue el más importante, fue el de Rampla y Cerro, el clásico de la Villa, después de tanto tiempo. Y antes que se cumplieran 2 minutos de juego, Rampla se había puesto ya 1-0. Y el gran goleador Malán había hecho de la suya, digamos, es un gran goleador. Y al minuto y pico de juego, 2 minutos, ya estaba ganando. Bueno, Cerro empata en el segundo tiempo, sale con otra actitud. Hay un cambio en el medio de la cancha, ahí, que entra Carlitos Grossmüller, da vuelta al partido, y Cerro empata, y ya casi en el final, con un tiro libre, también de Grossmüller, pero con la complicidad del arquero de Rampla, le pega en la espalda y la pelota entra, y a cobrar. Yo, después de este comentario sobre esto, le quiero mandar un saludo. Yo también estaba, dígame, pensando en, bueno, el... ¿A quién le iba a mandar no usted? No sé si mandarle un saludo o los pésame. No, bueno, usted haga como usted quiera. A Rodolfo Gagliardi. Ah, no, es un gran amigo de Rampla. Sí, es un gran amigo de Rampla, que estaba un poco dolido. Pero claro. Pero bueno, él tiene que saber que esto es así. Cada vez que nos enfrentamos, nosotros... Gana cero. Exactamente. Bueno. Le vaya un abrazo para él. Anoche ya empezó a jugarse la fecha 13. Que está colgada en nuestro muro de Facebook, y el partido se abrió con Defensor Atenas, y ganó Atenas de San Carlos 2-0. Hoy se juegan 2 partidos, y mañana, domingo, hay 5 partidos, y de estos 5, hay un partido fundamental, que es Nacional Cerro. Acá Nacional puede perder, ganar o empatar. En cualquiera de los casos, puede ser el campeón. ¿Por qué? Porque depende de Racing, ¿sí? Si Racing pierde, Nacional es el campeón del torneo Apertura. Así están dadas las cosas, faltando poquito para terminar el campeonato. Mañana se puede definir el campeonato. Bueno, y como todos saben, se jugó el partido de la selección uruguaya contra la gente de Costa Rica, que viene de 14 partidos invicto. Y no le pudimos romper el invicto, ¿sí? Perdimos por penales. Qué susto, igual. Pensé que iba a decir otra cosa, pero se contuvo. Menos mal, gracias. Que quédese tranquilo. Le agradezco. Digamos, el primer tiempo de Uruguay no fue bueno. Si bien dominó, pero no tuvo profundidad. Costa Rica es un muy buen equipo. El segundo tiempo... Tampoco. No, fue más movido, intenso. También porque el rival así también lo impuso, a decir verdad. Pero yo creo que para decirlo, para terminar el comentario, quiero decir que... Desde mi punto de vista, Uruguay jugó bien. Debutó el Pato Sánchez, que jugó muy bien. Le dio la dinámica que le estaba faltando y que reclaman algunos hinchas uruguayos de la selección. Y yo creo que Uruguay fue perdiendo las 2 veces, 1-0, empata, 2-1, empata. No le alcanzó el tiempo, porque si no creo que lo ganaba. Ajá. Porque en los últimos minutos demostró que era más que Costa Rica. Y después, bueno, en los penales marchó Uruguay 7-6, y hay que decir que los goles de Uruguay lo hizo Luisito Suárez, José María Jiménez, no sé si usted sabe que es el reemplazante de nuestro capitán, que es de Toledo, hizo el gol de cabeza. Ya está, apareció el chauvinismo toledano. Y Cavani. Bueno, esto es todo por este sábado de deportes. El resto está colgada la fecha, como ya lo dijimos, en el muro de Facebook. Y también consideramos importante, aquellos que tienen Facebook, que son amigos de nuestra página, que lean la nota al maestro Tabárez, donde él hace una reflexión sobre el partido y sobre lo que viene el próximo encuentro contra Chile el martes que viene. Muy bien. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que esos que agrandan sus campos, pagando en sancocho de tumba reseca al pobre peón quencha, los bufes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho. ¿Estás escuchando? Porque a todos ellos le han puesto la barra. Rincón del Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez. 7:53, continuamos en De Fogón en Fogón. Y en este caso, vamos a escuchar a Roberto Sabán desde Alemania. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Un saludo muy afectuoso desde esta tierra. Y hablando de las cosas que importan para el Uruguay acá, tuvimos oportunidad, después de dos semanas de trámites para conseguir esta nota, en la cual, por supuesto, fue de imprescindible apoyo la oficial de Cancillería de acá del Consulado de Frankfurt, la señora Iris Gese, y con el asesoramiento en lo que tiene que ver con lo financiero del embajador Alberto Guani, preparamos un cuestionario ya hace más de tres semanas que fue presentado al Commerzbank. Es el segundo banco más importante de Alemania, es el banco que representa al Banco de la República en Alemania, con lo cual la importancia de esta institución estaba descontada. Nuestra intención era poder hablar con alguien que fuera el responsable de las políticas del banco respecto a América Latina y específicamente con el Uruguay. Bueno, después de muchos trámites burocráticos, de presentar las preguntas por escrito, de su aprobación, finalmente llegamos a la nota con el señor Thomas Krieger y su asistente, un asistente que se ocupa específicamente del Uruguay. Thomas Krieger se ocupa de toda América Latina en las políticas del banco. Y bueno, nuestras preguntas estaban en principio apuntadas a cómo se ve el Uruguay en su política financiera y su atractivo para las inversiones alemanas, que era uno de los puntos, digamos, claves del cuestionario. Thomas Krieger hace una... Hay un video subido de la entrevista, lamentablemente la imagen del funcionario no fue posible, por causas que no vamos a entrar ahora, pero los conceptos fundamentales que él manifestó fue una de las preocupaciones, digamos, es que el Uruguay tiene muy concentrada su exportación en productos agropecuarios y específicamente en la soja, que sube, según él, cubre el 22% de las exportaciones del Uruguay. Y eso según su punto de vista es un riesgo. La idea es que el Uruguay, según él, debería ampliar muy fuertemente el espectro de sus exportaciones. Y ahí puso un ejemplo que me pareció fantástico. Dijo, ¿por qué no ven y copian lo que hace Ecuador, que llamó a los expertos de la Universidad de Harvard para que investiguen cuáles son aquellos productos y aquellos elementos que son competitivos para el Ecuador para salir a pelear esos productos en el mundo y la venta? Como la diversificación de las exportaciones, bandera fundamental para una política económica, según este experto financiero. También nos dijo que el manejo de la deuda externa en el Uruguay ha sido muy exitoso, que ha sido muy interesante pasar la tasa variable a la tasa fija, lo que da una previsibilidad y una comodidad a aquellos que miran el país desde el exterior. La pregunta sobre lo regional, sobre el Mercosur y cómo lo veía el Uruguay en ese ámbito, ahí fue categórico en decir que no puede el país ser visto en forma aislada, sino que solo ve en su conjunto. Es decir, que las buenas cosas que le pasen en la región o las malas cosas que le pasen al Uruguay lo determinan fuertemente. Por más que el Uruguay tenga un crecimiento importante en su PBI, por más que la seguridad jurídica, que su manejo de deuda externa y sus planes de estabilidad financiera, si hay una región que que no acompaña políticas similares, el esfuerzo a los efectos internacionales no tiene los resultados que se esperarían. La otra cosa que elogió fue el índice Gini, 44 puntos, un índice que mide la distribución de la riqueza, cuánto más ganan el porcentaje más rico que el porcentaje más 20% más pobre. Y ahí Thomas Krieger, del director para América Latina del Commerzbank, dijo que esta es un número que es similar a muchos países de Europa y lejos de América Latina. Y que en ese sentido él marcó un avance fundamental. Y ante la pregunta, ¿cómo las puntuaciones que dan las calificadoras de riesgo país, ¿no? Estas calificadoras que puntean a los países, él decía que ese puntaje no mira cosas que, por ejemplo, el Uruguay, si bien el riesgo país del Uruguay es bastante optimista, no mide cosas que son, por ejemplo, el bajo nivel de conflictividad, la seguridad jurídica, este valor de la distribución de la riqueza, y un elemento que falta, que considera que debería mejorar, es el tema de la infraestructura. Cuando empezamos a hablar un poco más sobre el tema de las inversiones, él fue categórico en cuanto a que su banco no maneja inversiones de largo plazo, que son las que implicarían las inversiones de infraestructura, como gasoducto, fuentes alternativas de energía o puerto. Ellos se manejan más a inversiones a corto plazo. Y en eso, lo agrario, la tierra es el único hoy que parecería ser atractivo. No para un banco comercial como de este tipo. Me dijo que hay otras instituciones, la Hermes, por ejemplo, que se ocupa de garantía para políticas de mayor plazo, de 15 años. Básicamente creo que fue una nota que vale la pena escucharla, porque abre muchas puntas, y sobre todo abre una punta también atractiva cuando él pone la Alianza para el Pacífico en comparación con el Mercosur, una visión donde muchos sectores de conservadores del Uruguay y también algún sector de la izquierda está levantando como una alternativa. Así que creo que fue una buena entrevista, acompañó, como les digo, un funcionario que también acompaña y que específicamente se dedica al Uruguay, y bueno, este es un aporte que me pareció una visión desde las altas cumbres financieras, cómo se ve en nuestro país. Perfecto, completísimo el informe, Roberto. Ya subimos al muro de Facebook la nota con Thomas Krieger, así que la estamos compartiendo con todos los oyentes que tengan acceso al Facebook, y también la vamos a subir a Twitter. ¿Te queda algo pendiente? Va a quedar para la semana que viene una entrevista muy dura, muy dramática, diría, un rabino que nos recibió en un geriátrico de acá de Alemania, con la traducción de una uruguaya que también está viviendo en este hogar de ancianos, y nos habló sobre el antisemitismo en Alemania. Solamente voy a darles un adelanto, una frase. La diferencia en Alemania entre cuando dirigía Hitler el país y ahora, es que ahora el gobierno nos defiende. Ahí está, rotundo. Muchísimas gracias, Roberto, te agradecemos mucho la participación, como siempre, y nos estaremos encontrando el próximo sábado. Un abrazo grande, buena Roberto. Semana, un abrazo para todos. Saludos, Roberto. Saludos. 770, sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla. Para el hombre nuevo, su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre, por brazo un fusil, por luz. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Cuando empiece a amanecer, y aclarar el horizonte y se empiece a divisar el negro perfil del monte, les estaré diciendo ¡festejen! ¡Festejen, uruguayo! ¡Festejen! ¡Que la victoria de ustedes! Uruguay no se detiene. Vota Frente Amplio. Pisado y pasado, trastornado, llego al final. Tiro la mano, escondo la piedra. En esta vuelta ya no me encontrás. Paso parada, reflejos turbios, repiqueteando, quedan atrás. Zapatos lisos, camisa vieja, es casi una hora para llegar. Un par de piñas no son nunca. Buenos días, de Fogón en Fogón. Soy argentina, tucumana, de corazón también. Se nos pasó la preocupación de Brasil y de Bolivia. Pero los uruguayos son inteligentes, son inteligentes. Así que no tengo ninguna preocupación. Gracias. Que tengan mucha suerte. Meterle gamba, recuperar el tiempo perdido para bailar. La mina bailaba divino, pero era fea. No la tocaba ni D'Arienzo, y ahora que pienso, capaz que ni el propio Cafrune. Como el memorioso Funes, soy un eterno prisionero. Desde mi agujero, recuerdo en detalle que hace no tanto los asuntos de pollera se arreglaban en la calle. Hasta la victoria siempre, que la guita no nos pierda aunque nos tiente. No quedemos compañeros, como siempre, con las ganas de bailar. Buenos días, compañeros. Quisiera saber si hay una novedad con Dr. Voucher para ir a votar el balotaje. Gracias, un abrazo, Hugo G. Rodríguez. Andar descalzo y animarse a jugar. 8 horas 9 minutos en la República Argentina. Continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Hay gente que se comunica a través del Facebook, además de la gente que lo hace a través del contestador. En este caso, Anabela Bartora Banoli dice que nos escucha siempre desde Las Piedras, Canelones. Un saludo enorme, los esperamos el 30 de noviembre por el tercer gobierno, dice. También se comunicó Elsa Freitas, que es mi madre. Sí, por si alguno no está enterado. Dice, escuchándolos como siempre con mi amiga Esther y vamos por el tercer gobierno. También se comunicó César Jorge Umpierre, Julia Sosa también lo hizo. Eleonora Balserini dice, una editorial ejemplarizante, la de Fogón en Fogón, qué grande, dice Eleonora, es que nos estará escuchando desde Paso de los Toros. Ahí, desde ahí. Emilio Fuentes se comunicó y dijo, además de decir que el Comité 27 de Noviembre convoca para hoy todos al Parque Patricios por el tercer gobierno del FA, desde las 5 horas, de las 5 de la tarde, dice, festejar un miserable 2-1, otra vez, con un gol hecho con la mano, después de comerse 5, es por lo menos muy pobre. Bueno, yo creo que habría que omitir esos mensajes fanáticos, ¿no? Porque este Emilio Boyle ya ha dado pruebas suficientes de un enseguecimiento peñarolense. Ahí está, claramente. Les informamos a la gente que está en San Miguel, sí, que hoy la cónsul general de Uruguay, Liliana Alfaro, va a estar asistiendo a los compatriotas en Avenida Primera Junta 3349, entre Platón y Sarmiento, de 9 a 14 horas. Entonces, atención San Miguel, los orientales que estén por esa zona, se pueden acercar a Avenida Primera Junta 3349, desde las 9 de la mañana y hasta las 14, ahí va a estar el consulado itinerante en San Miguel atendiendo a los compatriotas. Yo tengo otro mensajito también que fue enviado por teléfono, el compañero Sufrategui. Él tomó lo que usted dijo sobre el tema de la patria grande y él dice que la gran consigna es que nos vaya bien a todos. Bueno, me mandó saludos para la mesa, como siempre. Bueno, con respecto al oyente que llamó sobre el tema de los vouchers para viajar a votar, sí. Lo que está concreto hasta el día de hoy, esto es oficial, es el acuerdo con la empresa Buquebus para viajar. El Eladio Isabel, 300 pesos, y el Rápido a Colonia, 420 pesos. ¿Sí? Esta operatoria empieza el día martes, como fue la otra vez, a partir de las 9 de la mañana. Allí van a haber dos mesitas del Frente Amplio. donde uno tiene que sacar el voucher y después ir a la ventanilla. Con la misma mecánica. Con la misma, exactamente con la misma mecánica. Ahí está. Vero. Sí, además es importante avisarle a todos los ciudadanos que los uruguayos que no lograron viajar a votar el 26 de octubre están igual, y están habilitados en el padrón, pueden hacerlo, viajar este 30, lo que sí van a tener que justificar su ausentismo en las primeras elecciones. Estas opciones son presentándose a la Corte Electoral después del 2 de diciembre, llevando su DNI y que prueben la residencia en el exterior. El trámite es personal, así que todo... Está bien. Pero digamos lo específico es que aquel que no votó en la primera vuelta lo puede hacer tranquilamente en la segunda. Exactamente. Y recién después, en diciembre, va a tener que hacer la justificación correspondiente. Yo quería, Jorge García, un pequeño hincapié, siempre están los grandes mensajes en los discursos, ¿no? Sí, sí. Pero yo me siento realmente conmovido cuando recibo un mensaje como esta señora de Tucumán, que con su humildad y su buena disposición nos decía suerte. Y es interesante porque es como se va tejiendo en la realidad la unidad que tanto hablamos. Está la unidad por arriba a nivel político y después está la unidad de los pueblos por abajo, y creo que ella es un representante de eso, así que desde acá le mando un saludo. Ahí está. Con respecto a eso, Verónica, tenemos una información que tiene que ver con algo que aconteció en esta reunión del Parlasur, en la última reunión del Parlasur. Sí, bueno, es importante mencionar que en esta semana se reunieron en Montevideo y lo más importante es que se logró una declaración en la cual se firmó el respaldo a los legítimos derechos de Argentina en la disputa sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Yo creo que en los últimos años, digamos, la causa Malvinas ya casi podríamos decir que ha dejado de ser una causa argentina para convertirse, por lo menos en lo regional, claramente... Es un tema regional. Exactamente. Sí, es latinoamericana, es una reivindicación latinoamericana. Exactamente. Y por la soberanía de todos los pueblos. Claro, claro. La lucha colectiva. Sin duda. Así que saludamos esta iniciativa del Parlasur en esta declaración de Montevideo con respecto a la causa Malvinas. ¿Usted le quedaba algún saludo pendiente? No, yo quería decir algo con respecto a esto que estábamos hablando del tema del Parlasur. En esta semana que está terminando, hay algunas declaraciones de los candidatos de la derecha sobre el tema Mercosur, UNASUR, no sé si ustedes lo alcanzaron a leer, y algunos se animan hasta ahí, hacen declaraciones en Miami. Ahora Uruguay queda en Miami, digamos, porque en Uruguay no pueden hablar. Entonces hablan en Miami, donde no los conoce nadie, tienen un poco de prensa, al cual pagan, digo, y todo esto parecería ser que se reúne el Parlasur y le responde a esta gente. Responde con eso que tú decías, Jorge, claro. El tema de la unidad, ¿sí? La causa Malvina, digamos, la derecha uruguaya no está de acuerdo con la causa Malvina. Está claramente, pero vamos bien, a decirlo. No. Vamos a decirlo porque si no, está como que sí, que es una causa uruguaya, sí, nacional. Sí. No, la derecha uruguaya no está de acuerdo con la causa Malvina. Que ninguna derecha está de acuerdo con la ninguna causa. Derecha. Claro. No nos engañemos. Estela Amaral se comunicó, dice, vamos a votar con Washington. Fuimos en la primera. Un abrazo, seguimos defendiendo al frente, que nos costó mucho llegar al gobierno. Yo voto desde el 71 al frente, dice Estela Amaral, y Washington, que siempre nos escuchan. Vamos a presentar ahora la columna de opinión del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió de los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió 8 horas 16 minutos aquí en la República Argentina, y en este caso vamos a escuchar al presidente José Mujica en su audición radial, hablando de la educación y la educación técnica. En este caso consideró que el próximo presupuesto debe contemplar cuánto se asigna a la enseñanza tecnológica, porque en ese reparto de recursos presupuestales se dibuja el camino del futuro del Uruguay. Algunas de las consideraciones que hizo el presidente Mujica y que ahora vamos a compartir con todos nuestros oyentes. Amigos, un gusto saludarlos por este espacio. Tengo la necesidad para tocar un tema de enorme profundidad, en el devenir del Uruguay. Leer a don Pedro Figari, que hace tantos años decía algo que el país no quiso escuchar. Decía don Pedro Figari, es cierto que en las escuelas, liceos y universidades se enseña matemáticas, física, química, botánica y otras ciencias naturales. Pero no es menos cierto que se enseñan esas ramas con un propósito de diletantismo, que forma un barniz cultural y no prepara una cultura efectiva como lo sería un enseñamiento práctico integral. Ese barniz, sin embargo, produce el espejismo del conocimiento, y los que poseen tal preparación tan incompleta que solo habilita para perorar, no pueden discurrir acerca de los problemas que plantea diariamente la realidad. Hasta aquí lo que señalaba don Pedro Figari hablando de educación. Si me he comprometido a continuar en la lucha y a ocupar el lugar que el pueblo uruguayo me asigna, es por considerarme actor en esta lucha, que es difícil, que es dura, que necesita convencer, que naturalmente no puede llevarse a nadie por delante, pero el Uruguay definitivamente tiene que entender que necesita priorizar por encima de lo teórico, de la especulación, de la capacidad dilectante, la formación de carácter tecnológica unido a los procesos productivos, a la innovación, a la creatividad científica. Esta es la enorme diferencia que el Uruguay tiene en la formación de su gente con los países desarrollados. Desgraciadamente, los obstáculos son inmensos. ¿Por qué? Porque hay una especie de remanente cultural que termina oprimiendo y determinando la conducta de la gente joven, y es precisamente los parámetros y el encuadre sociológico en que hemos caído como sociedad en la consideración de la formación técnica. Una vez más, repito, también las manos piensan. También hay formación cultural por el camino de la tecnología y del conocimiento científico. No podemos seguir considerando este como un capítulo secundario en un mundo crecientemente de explosión tecnológica y técnica y científica como el que estamos viviendo hoy. Esta canción no se detiene. Este sábado 15, desde las 17 horas, gran acto final del Frente Amplio de Uruguay en Buenos Aires, con la presencia de la fórmula presidencial Tabaré Sendic, en el Parque de los Patricios, Avenida Caseros, 3200, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uruguay no se detiene. Orientales, el 30 de noviembre, cruzamos a votar por el Frente Amplio. ¿Para qué vas a arriesgarte si la tuya está segura? ¿Para qué cambiar el mundo si ya sabes que es así? ¿Para qué vas a pelearte con la enorme desventura si total van a enterrarte? ¿Para qué probar la locura innecesaria? Estás escuchando y riesgosa de Fogón en Fogón. Quiero llorar 8 horas 22 minutos, estamos escuchando La Trampa, el poeta dice la verdad. Se inauguró en el penal de Libertad la policlínica Arturo Dubra, esto es en la unidad 3 del penal de Libertad. Contó con la presencia del presidente José Mujica, quien estuvo detenido en el penal de Libertad. Y bueno, esto tiene tres salas de internación y 4 consultorios médicos, entre otras comunidades, en el cual, digamos, uno de los objetivos es disminuir los traslados a los hospitales. Pero además, digamos, tiene otro sentido que es completamente humanitario. Vero. Sí, bueno, es importante destacar que esto es parte de una política de inclusión y de ampliación de derechos. Porque, bueno, lo que se está tratando no solamente de reivindicar un lugar donde en el proceso de la dictadura hubo torturas, de esta manera es importante que consideremos también a los presos como sujetos de derechos y que tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano, acceder a la salud, al trabajo, a la educación. Entonces, para mí es importante esta política como medida de ampliación de derechos para las personas que se encuentran detenidas en este lugar. Claro. Ahí está. En el caso de que lleve el nombre de Arturo Dubra, es un canto a la vida. Sí. Porque realmente si hay un nombre apropiado para eso es el de Arturo Dubra, porque yo lo conocí, el tipo más duro y más inteligente y más sensible que conocí. De todas maneras, digo, me gustaría enganchar este comentario sobre una época de la dictadura y todas las el entramado de que se desarrolló, para recomendar un libro. Perdonen que insista porque estoy medio obsesionado con ese libro porque es tan bueno. Sí, así de siempre. Déjeme terminar, compañero. Déjame siempre interrumpiendo. Jorge, lo que le voy a pedir con su insistencia de sí. adquirir el libro es que no me llame a las 2 de la mañana para decirme que compre el libro. ¿Sí? Claro, bueno. No, el libro se trata de. Lo escribió Fernando Butazzoni, un escritor uruguayo que se llama Las cenizas del cóndor. Mi paloma, que me debe estar escuchando, debe decir otra vez con lo mismo, pero vuelvo a insistir. Es una historia real, es una novela histórica, una historia reciente, pero uno lo lee y le parece que ni la mentalidad más afiebrada podía haber creado una historia de ficción de ese tipo. Como toda historia, novela histórica, están ficcionados los diálogos íntimos, vamos a decirle, pero los hechos donde se apoya toda la obra son estrictamente realidad, que al autor le llevó 8 años la investigación para establecer las vinculaciones y el entramado represivo y militante de aquellos años. Solo diría que aquellos que puedan y estén aptos para consumir 750 páginas, no dejen de leerlo. Solo lo digo para incitar un poco a la curiosidad, que los 3 personajes principales que de la historia, una historia, repito, real totalmente, es una militante tupamara, muy jovencita, un capitán del ejército uruguayo y una agente de la KGB rusa, soviética en aquella época. Así que digo, lo recomiendo fervientemente. Perfecto, hecha la recomendación. Algunos se están preguntando si puede comprar uno y ofrecerlo para los oyentes. Podría ser. Ah, bueno. Está editado en la Argentina, además. Pensémoslo. O sea, no solo en Uruguay, está editado acá en la Argentina. Juéguese. Y bueno, haremos los cálculos financieros, a ver si el programa puede. No, estaría bueno que la editorial pudiera nos mandaran. Ahí está. Seguro. El consulado itinerante se presenta hoy en San Miguel, ¿sí? Ahí va a estar la cónsul Liliana Alfaro. Esto es en Avenida Primera Junta 3349, entre Platón y Sarmiento, en el horario de 9 a 14 horas. Ahí van a estar asesorando a los compatriotas orientales en San Miguel. El señor Osvaldo Méndez. ¿Alguno de ustedes lo conoce? Sí. A veces hubiera preferido no conocerlo, pero lo conozco. No, señor. Querido compañero. Dice, excelente el programa de hoy, especialmente la grabación del relato del segundo gol de Nacional. Una joya del fútbol. Gracias, compañeros, y vamos por el tercer gobierno del FA. Y dice que comparte la opinión sobre el libro de Butasoni. Muy bueno. Ahí está. Mire, usted que le dijo que no... Me permite, yo con la primera parte del mensaje de Osvaldo Méndez no comparto. Con la segunda y la tercera sí. No, vamos los bolsos. Muy bien, pero vamos con un algo con lo cual también nos toca de cerca porque tiene que ver con lo que hablamos de unidad regional. Sí, mencionando también el Plan Cóndor, hay varias de estas medidas que los que vinimos hablando en el programa... Es lo que viene sucediendo en México, la desaparición de estos 43 estudiantes. En esta semana el gobierno uruguayo, a través del consulado, presentó un repudio y solidaridad con los pueblos latinoamericanos y aparición con vida de estos estudiantes. Me parece que es un tema que tenemos que trabajar entre todos los pueblos, no a la violencia. Y la convivencia pacífica. Sí, pero son nuevas ediciones del Cóndor, ¿viste? Son nuevas ediciones, digo. Por eso tenemos que tener conciencia de que el nunca más es una consigna loable e inteligente, pero también tenemos que tener conciencia de que la realidad de la represión de las derechas no tiene límite. Ahí está, mi amiga Eleonora dice, nosotros en Paso de los Toros también tenemos actividad, además de la que se va a realizar aquí en Parque de los Patricios, en Paso de los Toros también hay actividad de cara al balotaje, ¿sí? Música en vivo y bandas locales. Si hay alguien más que nos está escuchando en Paso de los Toros, se está enterando también de esto. Y a lo mejor está el Pollo Herrera por allá, pero... Ahí está, bueno. Nos vamos despidiendo, ¿sí? Vero, ¿la pasó bien? La pasé bien. Ahí está, bueno. Gracias a todos. Ahí está. Señor Maluda Luz. Bueno, un abrazo grande para todos y espero que nos encontremos luego a partir de las 5 de la tarde en el Gran Parque Patricio para el último acto del Frente Amplio en la República Argentina. El señor Jorge García. Bueno, comparto las opiniones finales de los compañeros. Ahí está. Nos vamos a encontrar entonces en ese lugar de la ciudad de Buenos Aires, que es el Parque de los Patricios, desde las 5 de la tarde y cierra a las 19 el compañero Tabaré Vázquez, futuro presidente de los uruguayos. Señor Pablo Mogileski, mil gracias como siempre y nos estaremos reencontrando el próximo sábado aquí por M770 Cooperativa. Ahora sigan en el dial que ya llega desde la gente. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente.